Bebecita, háblame ahora, que prendí una vela. En cinco minutos estoy flasheando, ya en cualquiera. Todavía recuerdo cuando estábamos en la escuela. Ay, como el tiempo vuela, por eso la baby me insistió. Quería prender uno y le traje dos. Fumó tres pitadas y se soltó, y se soltó, y se soltó. Yo sé que vos querés prender y no te haga la otra, que me querés morder todita la boca. Déjate de joder que te hace la loca. Ay, guacha, está re loca. Yo sé que vos querés prender y no te haga la otra, que me querés morder todita la boca. Déjate de joder que te hace la loca. Ay, guacha, está re loca. Sí, sí. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Rocky MCs en la casa de la planta. Cumbia, volumen 1. Tremenda mota, me tira Rocky MCs, sabe que tiene la nota. Para toda esa peña que fumándose de coca. Quiero palmas arriba, cumbia y mota, cumbia y mota. Voy plantando buena weed. Busco en el catálogo de Rocky MCs una marihuana que me deje chill, que me deje en China. Quiero ver todo el mundo las palmas arriba.